bang bang bang yo bang yo bang bang bang bang bang yo bang yo bang bang bang bang bang yo bang yo bang bang bang bang bang yo bang yo bang bang bang bang bang yo bang yo bang bang bang bang bang bang yo bang yo bang bang bang bang bang yo bang yo bang bang bang bang. Mi jefe no me deja respirar, mi jefe no me deja ni toma café, mi jefe es un vikingo, es un becerro, es un cabrón, por eso le cantamos esta canción. Buenas tardes, rosqueros y rosqueras. Son las 6 de la tarde del lunes 8 de abril del 2019 y en estas ondas libres de Radio Contrabanda te ofrecemos tu programa Radio Rosco, un programa hecho por y para trabajadores de TMB y sobre todo para ti que utilizas el transporte público. Nos puedes escuchar en directo a través del 91.4 de la FM si estás en la ciudad condal y a través de internet desde cualquier parte del mundo en contrabanda.org. Y si quieres participar en directo, nos puedes llamar al teléfono 93013-9533. Os lo repito, 93013-9533. Y hoy paso a presentaros a los compañeros que están hoy aquí con nosotros, acompañándonos. Levantado desde las 5 de la mañana el compañero Mercader. Buenos días, buenas tardes. ¿En qué espacio estás? Y muerto de sueño. A ver si me animo un poquito. Bueno, pero eso es por tu mala cabeza. Déjate de... Venga, venga. Exacto, va. Dale caña, va. Que a ti aún no te han presentado. Espérate a hablar. Exacto. Eso, Mercader, el compañero Mercader de la Cochera del Triángulo. Soy una voz de ultratumba. Mercader, hola, buenas. Hola, muy buenas, compañero. Encantado de estar aquí en tu compañía, en tu presencia. Muchas y gracias. Y la de Ramiro. Muchas gracias, y Ramiro. Hola, Ramiro. ¿Qué tal? Muy buenas, aquí estamos. Un lunes más, rosqueros y rosqueras. Salud. Pues y a los controles que nos hablan, como casi siempre, Tony Cárdenas. Hoy vamos a hablar que los compañeros de Metro están de paro debido al problema que llevan arrastrando sobre el amianto y lo que ello está provocando en todos y cada uno de los compañeros. Y bueno, hemos estado ahí un rato con ellos, que han empezado una movilización en la Plaza Universidad a las 16:45, a las 5 menos cuarto. Y bueno, han salido allí en manifestación dirigiéndose hacia el ayuntamiento, pues para de alguna manera recriminarle a nuestra presidenta, señora Mercedes Vidal, y a la alcaldesa Ada Colau, y a Enric Cañas, y a todos y tantos. ¿Enric Cañas es el que dijo que el amianto, o lo provocado por el amianto, parecía un pequeño constipado? Me parece que tenemos un pequeño problema con tu micro. ¿Puedes coger el otro, por favor? Oh, por supuesto. A ver. Solo faltaría que no te hiciera caso a ti. Sí, no, no. Bueno, más que nada, porque al parecer no sale. Hola, se me oye bien ahora. Ahora perfecto. Ahora perfecto. Hola. Perfectísimo. Bueno, ¿qué pasa con el Cañas? El Cañas me recontó un ministro de los albores de la democracia que hablaba del tema de la colza. Y decía que la colza, para los que sois y las que sois más jovencitos, era un aceite tóxico, es un aceite normalmente, pero maltratado y metiendo porquería por el medio, se convirtió tiempo atrás en un aceite tóxico que provocó gente con un montón de enfermedades y un montón de muertos, ¿no? Aquí, en este mundo y en esta península que vivimos ahora. Pues bueno, hubo un ministro que se le ocurrió decir un iluminato de esos. Sí, como que, el de los hilillos, ¿no? Sí, exacto, sí, alguien parecido al de los hilillos ese del Prestige. Pues se le ocurrió decir que el bichito de la colza era un bichito inocuo, que si se caía de la mesa se mataba. Pues lo que se le ocurrió decir a nuestro ilustrado asesor de TMB, Enrique Cañas, es que, bueno, lo del amianto y una bronquitis mal curada puede parecerse mucho a un simple constipado, ¿no? Pues, bueno, ahí hemos estado, en la Plaza Universidad. Si no fuese por las consecuencias que conlleva una enfermedad, la que conlleva la otra, pues imaginaros, es de miedo. Pues nada, ahí han estado los compañeros y han estado repartiendo como comité de empresa a la ciudadanía, pues un manifiesto que, si os parece, pues lo paso a leer o lo sí, más adelante. Sí, pero bueno, me gustaría hacer un pequeño apunte. Primero, que la Plaza Universidad, para nosotros que venimos de un montón de movilizaciones allí por los dos días en la Plaza Universidad y el recorrido que han hecho, ahora deben estar bajando por Vía Layetana para terminar aquí en la Plaza San Jaume, pues bueno, me han venido a la memoria momentos históricos de las movilizaciones de las trabajadoras y los trabajadores de autobuses de TMB, ¿no? Y segundo, destacar que dentro de esta movilización también había vecinos y vecinas del barrio de Gracia, que sabéis que hay ahí un mercado que están desmontando, que es el mercado de la Abacería, que es el mercado que está en Travesera de Gracia. Mira, justo mañana me voy a la 114, la línea de paso por allá. Pues bueno, que también compra fruta, ¿eh? Sí, no, ya no queda nada. Ahora solo quedan planchas de Uralita, merca. Pues bueno, el técnico le dijo que tranquilos, que mientras desmontaban el mercado sin ningún tipo de protección ni nada, las planchas de Uralita, que lo único que tenían que hacer era cerrar las ventanas de las casas. Eso, ahora, en este mesecito pasado, que no hace 20 o 30 años, sino hace bien poco, y sabiendo lo que se sabe sobre el tema del amianto. Esto los técnicos, ¿no? Entonces, hey, solo tenéis que utilizar el metro, que no os pase como la ERSA Altardicos, que no sabéis ni los colores de la línea de metro. La ERSA Altardi, si alguien nos acuerda, ya se lo recordarán en todo este mare magnum que empieza de la campaña electoral, pues es la candidata del PDeCAT a Barcelona, creo. Pues bueno, si pasáis por los pasillos de metro, si utilizáis el metro, fijaros que ya veréis que hay un montón de pegatinas por un montón de sitios señalando lugares donde hay amianto, aparte de los túneles y los años que se lleva acumulando las fibras de amianto en estos túneles. Claro, además los túneles y los trenes son portadores de, del amianto, que han estado divagando por todos los túneles y llegando a las estaciones de una forma tremenda, porque no existe realmente una ventilación que pueda expulsar todo el amianto que se ha ido acumulando a lo largo de los años en los túneles. Uh-huh. y claro, los trenes de un lado para otro lo van transportando. Lo que sí que es cierto es que, hablando esta mañana con una compañera de metro, el hecho de que desde las organizaciones sindicales y los propios trabajadores hayan estado movilizándose por el tema del amianto está teniendo una repercusión, como mínimo, que hace que TMB deje de minimizar el problema y que se ponga las pilas ahora a la hora de hacer las revisiones. Ella me comentaba que, siendo la situación cual es actualmente, le habían previsto un análisis médico con un TAC y un tema para mirarle los pulmones y tal para octubre, y gracias a las movilizaciones de las trabajadoras y los trabajadores, pues nada, se lo dan la semana que viene, para que veamos que sirve de algo el movilizarse y los paros estos. Bueno, y motivos tienen, porque hoy sale en la prensa, en el periódico, un artículo en el que se recogen cifras de lo que está pasando en metro. En concreto, dicen que el 36,5% de los trabajadores del metro que han sido examinados, hasta el momento han sido examinados 802, pues tienen algún trastorno, algún problema debido a la exposición al amianto. En concreto, han encontrado a 22 compañeros con problemas en la laringe y otros 22 y otros 249 se tienen que hacer revisiones periódicas, porque también se les han encontrado restos de este material. Parece que el problema es muy grave y que, pese que desde la dirección de TMB, tanto Mercedes Vidal como Cañas lo quieren minimizar y lo quieren ocultar y están de una manera, como hacen ellos siempre, de una manera así solapada, criticando a la plantilla de Metro por estas movilizaciones, pues lo que hay que hacer es sacar a la luz todo lo que está pasando en Metro. Sí, lo primero que han hecho, como han hecho en anteriores huelgas, es decir que los servicios mínimos eran muy poco, que querían que aumentaran los servicios mínimos. Sí que está claro que ahora los servicios mínimos son menos que cuando hubo los paros de Metro por el Congreso de Móviles, y evidentemente no hay ningún episodio de contaminación ahora que haga que se aumenten los servicios mínimos, con lo cual siguen todavía quejándose los que en teoría tenían que defender a los trabajadores y las trabajadoras de los servicios mínimos que impone la Generalitat. Bueno, pues ahora que leerá Cárdenas el comunicado del Comité de Empresa de Metro, que parece ser que allí sí que tienen Comité de Empresa, al contrario de en autobuses, que pese a que decían que se iba a normalizar el Comité de Empresa de Autobuses, pues no es así. Utavi de Comisiones Obreras sigue sin convocar. Sí. Bueno, pues el Comité de Empresa de Metro iba repartiendo y seguramente siguen ahora repartiendo entre la ciudadanía de Barcelona una octavía que Cárdenas nos va a leer ahora. Bueno, la octavilla es del Comité de Empresa, como decías, de Metro de Barcelona, y va dirigida a la ciudadanía de Barcelona y su área metropolitana, en la que nos dice: los paros de 4 horas por turno los días 8 y 29 de abril que los trabajadores de Metro estamos realizando suponen una variación de sus rutinas de desplazamiento, ante la que les pedimos nuestras más sinceras disculpas. Punto A. Entendemos que para el viajero no es agradable esta situación, pero tampoco lo es para nosotros tener, de momento, compañeros con diferentes afecciones pulmonares por su exposición al amianto. Ese mismo amianto que la dirección de Metro negaba que existiera en nuestros trenes e instalaciones, y que vemos que sí existe y que, además, mata. Ese mismo material al que ustedes, cuando viajan en metro, también pueden estar expuestos, porque el amianto no distingue si son trabajadores o usuarios. Las mentiras, la falta de determinación y de compromiso por parte de la dirección para desamiantar nuestras instalaciones y nuestros trenes nos llevan a esta convocatoria de huelga. Exigimos acciones protectoras y preventivas para los trabajadores y usuarios. Trabajar no debería matar ni hacer empeorar nuestra salud. Utilizar la red de metro debería ser una acción que no pudiera conllevar problemas para la salud. Punto B. La nueva automatización de la apertura y cierre de las estaciones es otro de los motivos de esta convocatoria de huelga. Los trabajadores de metros estamos hartos de que la tecnología se use para eliminar puestos de trabajo. La tecnología debería complementar y ayudar a los trabajadores a realizar sus funciones y mejorar el servicio que se da a ustedes. Con esta tecnología, las instalaciones serán cerradas sin revisión previa y o posterior por parte de un trabajador, lo que ha conllevado estaciones abiertas 72 horas por avería del sistema, con el consiguiente peligro para la seguridad ciudadana. Estaciones que no se abren a la hora convenida de inicio del servicio, con el consiguiente trastorno para el usuario. E incluso, como ya ha pasado, darse situaciones en las que los viajeros quedaran encerrados en las estaciones a oscuras sin saber qué hacer. La pérdida de puestos de trabajo nos preocupa, pero más aún que un servicio público como el metro deje de ser seguro y se convierta, además, en un peligro para los usuarios. Por todo lo relatado aquí, le pedimos comprensión. Nuestra huelga no es en contra de la ciudadanía ni para pedir mejoras laborales. Es en contra de una dirección y unos políticos que no entienden qué significa un transporte público seguro, rápido y eficaz. Prefieren jugar con la salud de sus trabajadores y viajeros, además de con los puestos de trabajo de miles de familias, sin importarles para nada la atención al usuario. Pues ese es el manifiesto que nos dejaban nuestros compañeros para a la ciudadanía y que obviamente pues aquí hemos creído conveniente pues poder comunicarlo para todos aquellos que nos están escuchando. Sí, además era un manifiesto que se estaba repartiendo en la manifestación de esta tarde y estaba teniendo mucha acogida. La verdad es que había mucha gente, compañeros y compañeras de metro, y creo que dentro de su colectivo está teniendo una incidencia bastante importante todo este tema y además causando preocupaciones. Y además es que es bien sencillo, lo vuelvo a repetir, solo tenéis que ir a coger el metro y ver las pegatinas que están donde la rueda, fijaros en la rueda de algunos de algunas unidades de metro, o cuando vais en los pasillos, es evidente dónde está oculto el amianto, oculto por decirlo de alguna manera, porque el amianto es algo que está ahí, son fibras que con el paso del tiempo se van desprendiendo, que son completamente invisibles y que están provocando un montón de problemas. Los compañeros y las compañeras de metro no son los primeros afectados. Acordaros de la gente de Uralita, que no solo estaban afectados por trabajar, Uralita era una fábrica que había allí en Sardañola, no solo estaban afectados por trabajar dentro de la empresa, sino que también sus propias familias, al llevar la ropa que se impregnaba de las fibras del amianto, al llevarlas a casa y lavarlas allí, ha habido muchos casos de compañeras o mujeres hoy, o maridos, de gente que trabajaba dentro de Uralita, que han terminado teniendo esta enfermedad. O sea que, bueno, cuidadín, ¿no? Y hace poco me llegaba una noticia también de Bilbao, en que también hay una empresa en que, bueno, se están dando casos de amianto allí. El amianto, recordar que era un material barato, que servía para un montón de cosas, que ahora el problema es quitarlo de donde está. El problema radica en que eso es una inversión económica enorme y que detrás de todo eso se está buscando que también se consideren enfermedades profesionales a la gente que ha trabajado con todo este tema y que ha sido afectada por el amianto. Evidentemente, ¿quién está en contra? Pues está en contra las empresas como TMB, está en contra de que salga a la luz pública de una manera normal todo esto, las empresas como TMB, que tendrán que responder a nivel de indemnizaciones a los trabajadores, las mutuas laborales y la seguridad social, porque todo eso representa dinero, dinero y dinero. Pero en el fondo no es lo más importante el dinero. Lo más importante es que se nos está marchando gente, se nos está muriendo gente. Claro. Ahora que comentabas esto de el abaratamiento de ese producto, pues para que el empresario de alguna manera salga ganando, ¿no? Porque si se dijese que el empresario abarata la producción o el producto para dárselo a los trabajadores y que los trabajadores puedan estar más contentos de más, pues te diría, bueno, pero como no es así y es para él engrandecerse, ¿no? Pues me ha venido a la memoria una frase que decía una persona que me quería mucho, ¿no? decía, lo barato siempre sale caro. Y en este sentido está bastante claro, ¿no? Que todos aquellos productos que decía y que salía muy barato el poder hacerlo, como la luminosis famosa en los en las vigas de muchas viviendas, que para abaratar el precio hicieron lo que hicieron y todas las atrocidades que se han hecho con el fin de intentar de abaratar los precios para en beneficio de siempre del mismo. ¿Tienes un mensaje o algo? No, vale. Os he traído una canción. Ah, me has traído una canción. Por cierto, Cárdenas, ya hemos dicho que hoy era el programa número 14. Me da que no hemos dicho. Del año. Iba a decirlo. Ah, vale. Si es la música. Bueno, pues, programa número 14, lo que tenías que decir son los teléfonos, porque para que la gente nos llame o nos envíe mensajes. Lo vuelvo a repetir, es el 93-013-9533. Y si nos queréis escuchar en directo y estáis en la ciudad de Condal, en el 91.4 de la FM y desde cualquier parte del mundo también en directo, en contrabanda.org. Vale, y yo doy mi número de teléfono de WhatsApp. ¿Tú ya te lo sabes de memoria, Merca, o te lo tengo que repetir otra vez? No tengo ni idea. Joder, ahora últimamente es tremendo. Esto pasa como con las calculadoras, ¿no? Que ya al final vamos a terminar de saber cómo se suma y cómo se multiplica. Sí. Porque ya utilizamos directamente la calculadora con esto de las agendas, de que ponemos el número la primera vez, ponemos el nombre y ala, ya está, vale. Ya nos olvidamos de los números. Pues venga, primero, número de WhatsApp de Ramiro, por si le queréis enviar un mensajito, que es el 644-25-8235. 644-25-8235. Pues bueno, la canción que se había buscado, aquí la pongo. Es que me vino a la cabeza esta canción El otro día allí en la detector de gilipollas, muy bueno. Sí. me la he puesto en el móvil. Yo aviso ya, por si alguien se me acerca otro día, como sucedió en la cochera de Horta cuando tenía que empezar el servicio y me viene a decir gilipolleces. Aviso que al próximo que se me acerque o la próxima que se me acerque, viendo quién sea, pues si me venga a decir una gilipollez, pues le voy a poner esta canción, porque no puede ser que uno vaya a currar tan tranquilo y se le acerque un personajillo y le empiece a decir cuatro cosas. Primero me pareció un hecho de mala educación que estuviera hablando con un cegol, y hablando con él me pasara yo por al lado, evidentemente no lo saludé y me empezara a hablar. Yo me iba y me fue ahí tentando y dije, mira, se acabó, no tengo tiempo de hablar contigo. Pero me imagino que quiso vacilar delante del cegol y decir que soy muy machote o lo que fuera, pero ya aviso, la próxima vez que se me acerque algún tipo de personaje de estos, de esos siniestros que andan martes, lunes o jueves o de vez en cuando casi todos los días por las cocheras, pues se lo voy a poner a algún sindicalista de estos, ¿no? Bueno, pues pónselo. Vale, y también, pues nada, le dedicamos también esta canción a nuestra cúpula política y directiva de TMB, vale, con el tema del tema este del amiando, ¿no? Que no nos vengan con gilipolleces, que la gente, exacto, se está muriendo y que hay que hacer lo que ahora estáis haciendo, el doble lo tendríais que hacer. Empezar a mirar a la gente y empezar a sacar el amianto de una manera, no solo una empresa, sino varias empresas trabajando para quitarlo del medio, por los trabajadores y por los usuarios y usuarias del transporte público. Como mínimo, tratarlo con la seriedad que se merece. Claro. Porque no estamos hablando, yo qué sé, tío, es que ya solamente el concepto de resfriado que ha utilizado Enrique Cañas ya de alguna manera demuestra que... ¡Gilipollete! O sea, el grado... Yo creo que tendría que ir él a quitarlo y entonces... Ah, bueno. Cuando todo sale, ¡ay, mira, está resfriado! Exacto. Exactamente. Eres malo, cerca. No, sí. Cuando nos tratan como si fuéramos... Números. Gente sin importancia, va, total, un trabajador, cada vez que abro la bolsa de trabajo me vienen 4.000, no pasa nada. Son terribles esta gente, y más sabiendo que nos vienen de la izquierda, ¿no? Pues dices, bueno, alucinante. ¿Qué sería si estuviera a la derecha? Lo mismo, ¿no? Bueno, estamos animados, hemos visto la manifestación, la verdad es que ha sido bastante grande. Los 500 los superaban, seguro. Mucho mecánico, que también hay que saber que han sido los mecánicos los que más expuestos han estado o están al amianto. Y también tenemos que decir, pues, que hemos sido gente de autobuses, gente de teleférico. No hemos visto a nadie del comité de empresa de autobuses. No. A lo mejor han ido, ¿eh? A lo mejor han ido, porque liberados están y pueden ir. Pero seguramente tendrán otras cosas más importantes que hacer, como atender sus cosas particulares, gimnasios, tiendas y rollitos que tienen por ahí, ¿no? Pero bueno, si han ido, pues la semana que viene rectificamos. Creemos que no han ido. Eso de la solidaridad con los compañeros de metro, yo creo que no lo tienen muy, muy asumido. Bueno, decir que antes se me escapó el comentario. El 5 de febrero, el Octavi era el nuevo presidente del comité de empresa. En teoría dijo que venía a cambiar un montón de cosas. Ha pasado el 5 de marzo, el 5 de abril, y todavía no se ha hecho un solo comité de empresa. Ahí queda eso, ¿no? Bueno, viene ahora la Semana Santa. Ah, no, vale. Ah, claro, ostras. Claro. A lo mejor en mayo, ¿no? Ay, que de verdad, ¿cómo somos, eh? Pues, para el 5 de mayo, entonces nos convocará. Nada, ellos sabrán en qué charco se meten. La verdad es que para nosotros, siempre lo hemos dicho, el comité de empresa no es una meta, sino una en teoría es una herramienta, pero hay gente que sí es una meta el comité de empresa. Bueno, se han metido para poder darle voz a la empresa en las diferentes comisiones de trabajo y sobre todo en el comité de seguridad y salud, para que cada vez que se diga que queremos algo por parte de CGT o que se respete la proporcionalidad salida de las urnas como para los miembros del comité de seguridad y salud, Pues que la empresa se escude en eso, ¿no? Eso es cosa del comité de empresa, ¿no? Como ya sí, nos dijo por cierto, la última que esta mañana, asamblea. Por ejemplo, en la cochera de Horta había un montón de compañeros y compañeras que le habían suprimido el servicio. Sí, sí, sí. Falta personal. Después de 4 años de gestión, falta personal en estas fechas. 4 años de gestión me refiero de los actuales gestores de TMB, es decir, Mercedes Vidal y Enrique Cañas. Seguimos arrastrando una falta endémica de personal dentro de las cocheras. Yo bien recuerdo que alguien decía que una empresa tenía que ser capaz de absorber cualquier tipo de vicisitudes o problemas que hubiera dentro de la empresa, como absentismo laboral, como bajas o lo que fuera. El problema es que la falta de personal significa que también se suprimen servicios dentro de autobuses. O sea que no solo somos los trabajadores y las trabajadoras los directamente afectados, porque nos cambian nuestro servicio, sino sobre todo los usuarios y usuarias del transporte público, porque tienen que notar que cada vez hay menos servicio en la calle. Desde luego. Bueno, ¿os parece? Pasamos al siguiente tema, si tenéis alguna cosa más que comentar sobre esto. No, vamos, ya está. Sí. Pasamos al siguiente tema. Vamos a hablar de la lipoatrofia. La lipoatrofia. Vamos hoy de... Vale. Bueno, pues la lipoatrofia es una enfermedad muy nueva y que están padeciendo la inmensa mayoría de compañeros de guantamés en la sala, y viene derivada de las descargas eléctricas que supone el estar alrededor de tantos equipos electrónicos de que, y demás. ¿De qué ríes, Ramiro? Y del ambiente. Me veo a los mandos ahí recibiendo en los... las partes íntimas con descargas eléctricas. Los torturan allí. Sí. Bueno, explicamos. La empresa tiene una especie de centro de control, ¿no? Que está ubicado en la cochera de allí del Triangla, que lo llaman, ¿cómo lo llaman ahora? Descargas eléctricas. Mola eso, descargas eléctricas. Sí, o sea, bueno, todo lo que se va por la masa, en lugar de irse por la masa, los que entienden un poquito de electrónica y tal, hay pues una descarga de electricidad estática, ¿vale? La electricidad estática, ¿no? que se genera cuando, yo sé, cuando estás con un suéter y hay un ambiente de nubes y demás, ¿vale? Se genera en los jerseys una electricidad estática, que es aquello que hacíamos con lo del bolígrafo y tal, ¿no? Pues esta electricidad estática está deambulando por la sala, ¿vale? Y entonces lo que se debe de intentar de hacer con toda esa electricidad, pues es canalizarla para expulsarla al exterior, para que los cuerpos pues no la reciben. Tenemos que entender que el cuerpo es una corriente por la que puede pasar ese tipo de corriente, entonces se genera este tipo de enfermedad que se llama lipoatrofia. ¿Vale? Sí, que además... Y hay una serie de mecanismos para eso. No es que la empresa no esté haciendo nada porque esto sea una cosa que no suceda, ¿vale? Porque sí que están cambiando, pues se les ha cambiado ahora van a cambiar los equipos, les cambian incluso hasta las mesas, porque son portadoras de esos campos y demás, ¿vale? Y también por el ambiente, tiene que ver también en la cantidad de humedad que hay dentro de la sala, ¿vale? Una sala que está prácticamente cerrada y que va acumulando pues toda esa electricidad electroestática, ¿no? Y de alguna manera hay que intentar de que todo eso salga, ¿vale? Y decía de que no es que no estén haciendo nada, porque sí que lo están haciendo, pero ¿qué pasa? Que cada día van saliendo casos nuevos. Entonces, si la empresa está haciendo una serie de cosas, pero siguen saliendo casos nuevos, hay algo que no se está haciendo bien, o no se está de alguna manera atajando el problema, si salen casos nuevos, ¿no? Y si luego encima, utilizando la polivalencia como la utilizan, al que tiene un problema de lipoatrofia, lo que hacen es sacarlo a la calle para que de alguna manera le dé el aire y se cure y se le pase, ¿vale? Y luego lo vuelve otra vez a poner en la sala, pues entonces lo que estamos haciendo es parchear un problema real que están padeciendo los compañeros que están allí en la sala, ¿no? Pues, hombre, digo la sala porque es el lugar en el que más afectados hay, ¿vale? Porque hay un par de ellos que están afectados de otros campos y tal. Al día de hoy eran 41 más estos dos últimos que han salido, son 43 compañeros. Estamos hablando de un colectivo bastante pequeño y es una proporción bastante alta de esta problemática. Pues bueno, el viernes hubo una asamblea de mandos en la que se iba a hablar de este tema, convocada sí. por ACAT, uh-huh. ¿vale? Y sí, bueno, nosotros llevamos una propuesta. Sí, perdona, yo dime. Introduzco un pequeño detalle. Lo de la lipoatrofia es una enfermedad relativamente nueva que lo produce lo que llaman los denominados edificios enfermos, en que la ventilación, el nivel de humedad, lo que tú comentabas a nivel de electricidad y tal, pues se están dando casos, ¿no? Se han dado casos en la Torre Agbar, está el pirulí este de allí de las Glorias, se dieron casos allí en un edificio de Catalana de Gas, cuando antes era Catalana de Gas, en las Torres de Murdor, recordar las dos torres estas negras que hay allí de la Caixa en la Diagonal. Y se dan y sobre todo el último caso que conocemos, que sí que tuvo una repercusión importante porque debajo había una guardería y porque era una biblioteca pública, fue la Biblioteca Pública Agustí Centellas, que es la que uh-huh. está en la calle Urgel. Y bueno, en base a la experiencia de los compañeros de CGT y del Comité de Seguridad y Salud de CGT en las bibliotecas, hemos elaborado una serie de medidas para que la empresa se ponga las pilas. Uh-huh. Y las medidas se llevaron a la asamblea esta que hubo de comandaments y se invitó a más gente que pasaba por la sala. Es una sala, digamos, como el ojo que todo lo ve, una sala de control que tiene autobuses de TMB para controlar los horarios y las frecuencias de paso y si hay alguna incidencia en las líneas, y que es una sala muy cerrada, con lo cual tiene sus problemas. Y la solución de la empresa en un principio era, cuando te ponías enfermo, te sacaban a la calle para que te diera el aire. Ha ido haciendo pequeñas reformas, pero parece ser que no son suficientes, porque igual el edificio no da más de sí. Uh-huh. Y lo que se está diciendo es que si no da más de sí y no eres capaz realmente de reformarlo de arriba abajo para que la gente que está allí trabajando no sufra esta enfermedad, pues lo que tienes que hacer es, ya que estás haciendo otras oficinas en otro sitio, uh-huh. pues hacer uno adecuado a las condiciones y con la tecnología adecuada. Y si no, pues que se busquen la vida. No le vamos a solucionar nosotros a la empresa lo que tiene que hacer. Uh-huh. Y la manera de forzar esto, como haciéndonos eco de lo que se habló en la última asamblea de comandaments, es poner algo tan sencillo como poner una denuncia en la inspección de trabajo, que parece ser que alguien tiene mucho miedo, ¿no? Hay miedo a todo, hay miedo hasta las asambleas, porque que sindicalistas no vayan a asambleas ya es grave, porque en esta asamblea que tú comentabas, Ramiro, pues solo estuvieron los compañeros de CGT y los de ACAT, del Tridente, pues no fueron. Bueno, hay que tomar cartas y CGT ya las ha tomado, se va a presentar una denuncia de uh-huh. momento a Inspección de Trabajo y depende la respuesta de Inspección de Trabajo, pues seguiremos a los tribunales. Cuando estamos hablando de la salud de los trabajadores, y ocurre lo mismo que en el metro, esto no se puede negociar, es solución y ya. De qué manera, cómo y dónde. Si se puede arreglar el edificio, que se arregle. Si no, hay que cambiarlo de sitio. Hay uh-huh. muchos espacios. Recordamos que también se está construyendo la mega cochera de Zona Franca. De Zona Franca, ¿no? También ahí se puede hacer. O sea, o si no, pues que se vayan a la casa del Cañas y hagan allí el CRT, que seguro que tiene una casa muy bonita, en la que este señor no tendrá ni amianto ni lipotrofia. Que tenga con mucho cuidado con abrir las ventanas, porque los resfriados vienen por las corrientes de aire. Sí. No vaya a ser que abra mucho las ventanas para sacar la lipotrofia. No. Y luego pille el amianto. Y luego pille el amianto, exacto. Bueno, lo que se le está pidiendo, fuera bromas, a la empresa es que contrate una empresa para que haga una auditoría externa, que haga unas mediciones a lo largo del día, porque lo que no puede ser es que cuando vaya alguien a hacer las mediciones por la mañana, una hora antes abra las ventanas para que se ventile, solo haga las mediciones, por ejemplo, por la mañana, cuando se va acumulando todo el problema a lo largo del día. Exacto. Y es el momento que hay que hacerlo con una cierta seriedad, ¿no? Sí, no, que las mediciones hay que hacerlas, desde luego, pero ya hay un hecho constatado, es que hay más de 20 compañeros ya con esta enfermedad, que se manifiesta por pérdida de masa muscular, etcétera. Entonces, si eso ya existe, aquí hay que darle una solución, ¿eh? Sí, bueno, la solución ya sabes cuál ha sido, ¿no? Buscar un médico. Sí, ah, sí, verdad. Es alucinante y parece ser que a los compis del Tridente ya les gustan estas cosas, ¿no? El CSS se está convirtiendo en algo que la empresa está dominando a su antojo y esto no puede ser. La seguridad y la salud de los trabajadores no se puede jugar, ¿eh? Uh-huh. Y si tenemos que empezar con el tema de los mandos, pues empecemos. Hay quien dice, y siempre se ha metido con CGT, diciendo que nosotros hemos criticado mucho a los mandos y no sé qué. Que yo sepa, cuando ha habido que moverse por los mandos, hemos sido el primer sindicato que ha estado ahí, ¿no? Cuando ya denunciamos hace un montón de años el montón de horas que estaban delante de los ordenadores y conseguimos que tuvieran un tiempo para descansar, o el equipo que tienen que llevar los mandos cuando salen en moto a la calle. Todo eso se ha conseguido gracias a CGT, gracias a las denuncias que hemos puesto. Pues ahora vamos a meter otra denuncia a ver si se resuelve este tema. Y los otros sindicatos, pues que escriban. Hay gente que se dedica a escribir libros, ¿no? Se nota que tienen mucho tiempo libre y luego, pues a través de la red, como tienen todos los contactos de los mandos, pues se lo pasan, ¿no? No sé si alguien es capaz de leerse todos los libros que se están escribiendo al respecto, pero el caso es que no sirven para nada. Si no hay acción, no va a servir para nada. No hay reacción. Pues bueno, pues os voy a poner un temita musical antes de pasar al siguiente tema, y es sobre el 20 aniversario de estas ondas, en la que se editaron 24 temas muy machosillos y tal, y me he quedado con uno que es de Sibaritas de la Calle y es Otro Día, así que os lo pongo el temita y enseguida estamos aquí de vuelta. ¡Ale, ale! Esta canción va dedicada a todos los currantes. Y voy para la fábrica, mi máscara, mismo problema de la vida. Otro día pasado a currar, esperando disfrutar de lo que me gusta a mí. Si fuera por mí, y curraría a Dios, a ver qué decimos. Trata de compartir. A currar. otro día pasado a curar, esperando disfrutar de lo que me gusta a mí. Si fuera por mí, y curraría a Dios, a ver qué decís vos, trata de compartir. Espero que os haya entrado unas ganas locas de ir a trabajar, porque desde luego la canción se lo merece. Pues ahí, ahí os dejo. Sí, esta canción me ha recordado al Rubianes, ¿no? Aquello que decía, la gente va a trabajar, va con una alegría, va en el metro, todo, ¡oh, lo vamos a trabajar! ¿Sabes? Tom Lamar de contentos, ¿no? Pues sí, sí, pues muy bien. Pues para los que al menos pueden tener trabajo y pueden intentar de tirar hacia adelante en esta vida tan complicada que se nos plantea. Pues nada, el número de teléfono 93013-9533, os lo repito, 93013-9533, y en el 91.4 de la FM si nos queréis escuchar en directo, y en contrabanda.org desde cualquier otra parte del mundo. Y además, el día 23 estaremos por aquí, por las Ramblas, así que si nos queréis buscar, salimos Contrabanda, saldremos a la calle. Salimos a la calle. Y ahí estaremos al final de las Ramblas, y buscando por ahí. Sí, y donde buscando la negra contra, flor. La negra flor, exacto. Y por ahí estaremos, pues, participando de ese día tan maravilloso que va dedicado a la lectura y a todo el encanto que ello conlleva, ¿no? Sí, bueno, un año más, esto, la gente de Contrabanda, hemos conseguido engañar de nuevo a la autoridad y nos van a dar un puesto para poner libros y lo que se tercie al final de las Ramblas para la diada de San Jordi. Y bueno, invitaros a todas y todos a que os paséis por allí, porque muchas veces se nos queda corto este espacio, se nos queda pequeño, y necesitamos ver a todos los fans y a toda la fan de Radio Contrabanda por ahí, echarnos unas risas e intentar también, pues, mirarnos tranquilamente a los ojos y decir, hey, aquí estamos y seguimos un año más. Bueno, pues y como eso no puede ser de otra manera, y aunque el compañero Ramiro seguramente estará trabajando y yo también, pero por la mañana estaremos un rato ahí, o sea, hombre, que no podéis ver las caras. Claro que sí. Hombre, faltaba más. Hombre, solo faltaría. Faltaba más, solo faltaría. Ahí estaremos con todo nuestro merchandising. Ahí está. Todo el merchandising que podamos traer la gente de Contrabanda. Pues eso, día 23 nos vemos al final de la Rambla. Ya pondremos algún cartelillo para que si nos identifique. Ya veréis que sale un murmullo y muchas cosas de donde está la radio. Y esperemos vernos y todas y todos ese día, ¿vale? Pues venga, ahí quedáis invitados para ese martes, día 23 de abril. Pues pasamos al último tema, que nos quedan ya unos 8 o 9 minutitos de programa. Así que vamos a hablar de la jubilación a los 60. Ya llevamos una temporada, pues, intentando que eso sea una realidad. Ha habido a nivel estatal una reunión con el Ministerio de Trabajo, hubo ya hace tiempo, y ha habido una reagrupación entre diversos sindicatos a nivel nacional en las diferentes empresas, ¿no? Ha habido alguna reunión ya, y se ha hablado precisamente de ese tema para llevar algo de cara a la jubilación a los 60 años, pero ahora eso se va a potenciar más todavía, ¿vale? Y se va a hacer más a lo grande, en la que se va a llegar muchas más empresas, y para ello están los compañeros por ahí distribuidos y yendo por los diferentes campos de las Españas, ¿no? Bueno, por las puertas de las cocheras, no es nada que no sea extraño, ¿no, Merca? Sí, lo que se está haciendo es, de momento, es CGT la que está impulsando esta campaña, y se está invitando al resto de sindicatos combativos, que los hay y mucho, en todo el estado, El acuerdo de la asamblea de las secciones sindicales que comentabas fue un acuerdo claro, que no podemos invitar a aquellos sindicatos que firmaron con el gobierno de entonces fue con el PSOE, con la ayuda de los que ahora se llaman Junts per Catalunya, que era Convergència y Unió, la última reforma laboral que nos llevó la jubilación a los 67 años, ¿no? Nos parecía tontería ir con Comisiones Obreras y UGT, que son los responsables de alargar nuestra vida laboral. Entonces se está invitando al resto de sindicatos. Está teniendo aceptación. La idea es que va a hacerse una asamblea general de secciones sindicales en Madrid el próximo 27 de mayo y de allí esperamos pues que se inicie un proceso que bueno, van a decidir los compañeros y compañeras que allí vayan, ¿no? Pero que seguro que va a ir en la línea de movilización y que salga el tema a la calle. Estamos viendo cómo cada día existen accidentes y visteis el otro día, ¿no? El compañero que sufrió un infarto en Málaga, ¿no? Nuestra profesión está hiperdemostrado que con los años se vuelve más peligrosa, no solo para nosotros, sino para los usuarios de la vía pública. Perdemos reflejos y estamos en unas condiciones físicas que no son las adecuadas para, para llevar tanto un camión como un autobús. Esto es sabido también por el gobierno, como decía Cárdenas, los que nos atendieron en Madrid, bueno, no era el gobierno, era una subsecretaria, era en el Ministerio de Trabajo, y lo sabían, tenían datos de cuánta gente somos, de nuestras esperanzas de vida, las enfermedades que padecemos. O sea, datos que están ahí, que existen. Y pese a eso, nos atreven a dar el paso de hacer una ley, que quede claro, en la que, como ocurre con otros sectores, como puede ser la gente del mar o la gente de las minas, conseguir jubilarnos antes. Si no lo hacen, pues hay que darles un empujoncito, ¿no? También recordar que la última vez que se atrevieron a adelantar la edad de jubilación, pues nada más y nada menos ha sido a la policía municipal, ¿no? Que dime tú el desgaste que tienen ahí estos señores, que alguna vez harán algo, ¿no? Pero a menudo los ves tranquilamente. Mucho desgaste no se les ve. Pues nada, vamos a seguir repartiendo a nivel de todo el Estado la propaganda que hemos hecho para este acto. Esperamos tener una asamblea potente y que de allí salga algo a nivel estatal. Bueno, eco está teniendo en las cocheras, si hay algo que entusiasma, y a mí me gustaría que fuera algo más que un entusiasmo verbal, ¿no? Sino que fuera un entusiasmo de motivación para, como siempre, pelear por aquello que consideramos que es justo, ¿no? Si hay algo que entusiasma es el tema de jubilarse a los 60 años. La gente es plenamente consciente, los que trabajamos en este sector, de los peligros que hay y además, como bien ha dicho Merca, nos vamos deteriorando día a día y nuestra profesión es una profesión de riesgo no solo para nosotros como individuos, sino sobre todo también para la gente que estamos llevando dentro del transporte público. Afortunadamente él mencionaba el accidente este de Málaga, en que un autobús de una línea municipal del interior de la ciudad de Málaga al compañero que llevaba el autobús le dio un infarto y arrolló no sé cuántos coches. Imaginaros que eso pasa, que eso pasa en Paseo de Gracia o en cualquier otro sitio donde de forma involuntaria somos incapaces de controlar un vehículo. El desastre es mayúsculo. Entonces, lo que se trata es de no poner, como hace la empresa con el tema de la lipoatrofia, un médico para solucionar las cosas, sino lo que se trata es de solucionar las cosas antes de que venga el médico y antes de que vengan las ambulancias para socorrer a la gente, ¿no? Eso es de lo que se trata. Ser un poco más radical y Radical en el sentido sí, no, no, propio pero... de la palabra y del significado. Claro. Erradicar el problema desde la raíz. Ahí está, sí, señor. O sea, en ese sentido, o sea, vamos a ver, o sea, aquí lo hemos hablado muchas veces, se habla de erradicar como algo violento y algo de violencia, y erradicar no significa eso. Si coges el diccionario, es tan sencillo como coger el diccionario y leer cuáles son los significados. Y uno de ellos es esto, erradicar desde la raíz cualquier tipo de problema. Y en este sentido es ese el tipo de soluciones. Pero claro, yo me voy a poner un poco de cara al oyente que no está baja en autobuses, y claro, como colectivo nosotros aquí estamos manifestando de que, bueno, tenemos unos problemas, pero habrá muchos otros que dirán, pero nosotros también tenemos problemas y tal y que igual, ¿no? Todo esto de lo que hablamos está constatado y han habido y hay investigaciones al respecto en las que y estudios en los que se decreta todos y cada uno de esos males de los que hablamos. Por supuesto, que claro. Sí. Hay toda una documentación entregada también, como comentaba el mercantes, a la Secretaría, ¿no? Sí, que básicamente se resumen en tres males que padecemos, ¿no? Los musculoesqueléticos, que es sabido que la columna vertebral y debido a las vibraciones continuas, que es algo que parece que no nos demos cuenta, pero el cuerpo se da cuenta. La vibración que llevamos todo el día en nuestros asientos, por muy modernos que no los pongan, va deteriorando nuestro sistema esquelético. Y eso, con los años, bueno, aquí los yayos ya lo notamos, ¿no? Las lesiones que tenemos son importantes. Después son los trastornos en tema cardiólogo y también el tema digestivo, las dos cosas, debido pues a las posturas, a las tantas horas sentado, a lo mal que podemos llevar nuestra vida, nuestras comidas. Y el último y uno de los más importantes son los temas mentales. Tenemos una profesión que se da mucho el tema de la ansiedad, pero también depresiones, bueno, multitud de patologías. Y todo está demostrado, como preguntaba aquí Cárdenas, está demostrado que se debe a nuestra profesión. Somos el colectivo que más infartos sufre. Más que los ejecutivos que tanto salen en la tele, más que nosotros, junto con los taxistas y los conductores de camiones, somos el colectivo que más infartos sufre. Tremendo, tremendo. O sea, que en este caso no se va por el simple hecho de unas creencias venidas de Radio Macuto, sino por lo que comentáis que hay detrás todo un estudio y demás. O sea, que no, sepa la administración pues que no vamos a dar palos de ciego ni nada por el estilo en este sentido. No, y además son estudios que están hechos también a nivel nacional, pero también si concretamos estudios, hay estudios muy concretos sobre el estrés y las situaciones que vivimos trabajando de conductores y conductoras. Hay uno que tengo aquí delante que está elaborado por la Agencia de Salud Pública de aquí de la Dirección de Promoción de la Salud, de Servei de Salud Laboral, de aquí de Barcelona. Es el Consorcio Sanitario de Barcelona, en que hace un estudio muy detallado en función de cómo vio a un compañero, de sus situaciones, qué es lo que provoca sus situaciones de estrés, ansiedad, y señala directamente a la empresa, señala a TMB, por las condiciones de trabajo, por las líneas que hay en las que los horarios están tan recortados, por las situaciones en que nos ponen de espejo de la empresa y nos enfrentan directamente a los usuarios y usuarias por la falta de servicio. Todo eso está documentado. Hubo un compañero que ahora en la actualidad está de baja y al final consiguió, por un cambio de contingencia, es decir, pasar de una baja común a una baja laboral a través de este informe, un informe muy detallado de dónde vienen todas las causas, en que, bueno, está diciendo de que nuestra profesión es una profesión que acumula un montón de estrés, que no solo es el conducir el hecho que nos produce este estrés, sino que también, digamos, las condiciones de trabajo que nos da la empresa municipal, TMB, provocan que haya un montón de enfermedades y de situaciones de compañeros y compañeras que están de baja por ansiedad. Pues bueno, pues como este es un tema que va a ir para largo y que seguramente que en el próximo año, en el convenio y demás, llevaremos a cabo, pues ya nos iréis informando de esas reuniones. Y ahora, sintiéndolo mucho, os tengo que decir que nos vamos. ¿Que te vas? Que nos vamos, porque nos queda un minuto para finalizar el programa. O sea que vamos a ir diciendo adiós y hasta la próxima semana. Que no estaremos ni tú ni yo. No, no estaremos. Veremos a ver quién está. Bueno. Bueno, alguien vendrá que a nosotros nos mejorará. Seguramente que sí. Sí. Ya está, ¿no? Sí, seguro. Venga, salud, que vaya bien. Adiós. Venga, hasta la semana que vengamos. Salud y mucho cuidadito con el rosco.